este cotorreo sureño. ¿Me dice imaginación o no pega como debería? No pega porque ya pegó, ya pasó su tiempo, yo digo que por eso. También está medio retro el cotorreo ese, pero igual suena muy interesante escuchar este tipo de bandas que siguen utilizando ese sonido. Fíjate que yo voy a echarle la culpa a los Black Keys y que se volvían a levantar, porque ya es que con esto del camino eso es mucho ruido. Yo creo que mucha gente se desvió del camino, o sea, literalmente tomando el camino de los Black Keys, se desvió para escuchar a Black Rebel Motorcycle Club, para escuchar a The Kills, para escuchar a Dead Weather, Raconteurs y todos los proyectos de Jack White. Pues sí, pero pues que también hay esa otra. Digo, aquí estamos acostumbrados más a escuchar los corridos, música de banda, y ya es como que el rock sureño es como algo muy, muy gabacho, pues muy de ellos. Pero fíjate que ahorita lo que ya es muy gabacho es el country. Allá sí es como. Pues allá en dónde, güey, en Texas nomás. No, dos en Texas nomás. O sea, digo, pues obviamente eso es porque todo el, por ejemplo aquí, por lo general, lo que se escucha mucho es, tú sabes, esa cosa que pasa en Televisa y todas esas porquerías musicales que pasan allá. Pues no es que sea porquería, pero. Sí, pues son productos de la mercadotecnia, son viles productos de la mercadotecnia. Es más común escuchar rock. Rook. Yo escuché rock. Pues es más común escuchar rock allá que y escuchar country que aquí. Sí, pues que allá que tienes de vernáculo, ¿no? Tienes a Johnny Cash, tienes a Bob Dylan, tienes a Chris Isaac, que aquí qué onda, aquí pues aquí tienes a José Alfredo, tienes a Chente, tienes a Miguel Mateos. No, Miguel Mateos es argentino. Sí, no es argentino, Miguel Mateos. Cierto. Javier Batis, ya cuando llegó aquí el rock, ¿no? Teníamos a Javier Batis, a los rebeldes del rock, al Tri, al Caifanes, digo, Caifanes es chiloco. Oye, ¿cómo se llama el otro, güey? Me olvidó. ¿Cuál otro, güey? No, que andaba ahí. Pues te iba a decir Maná, pero Maná no, güey. Maná cuenta también, ¿no? En su tiempo fue como que, ay, güey, eres rockero, escuchas a Maná. Pues es que sí, ¿cómo se llamaban? Se llamaban Sombrero Verde, y luego ya después de ser Sombrero Verde pegaron de gritos acá con Maná, y luego de repente sacaron varios hits, y toma, todo empezó a sonar igual, y oye, corazón, ya no me dejes. Ay, con puro dolor. Te digo que son como cultura general. Está bien. Es la clásica canción de karaoke que cantas, si no te la sabes. ¿Tú sabías que en Italia, cuando dicen, quieres escuchar música mexicana, te ponen a Maná? ¿En serio? Sí, te ponen a Maná. Fíjate. O sea, que un camarada me dijo, pues, que fue para allá. Pásale. Que fue para allá. Andaba y que pidió un taxi, ¿no? Y que le dice, ¿dónde vienes? No, que vengo de México acá. Y dice que pasó fue Pablo. Acá, de la maneta ciega. Bueno, entonces le dice a mi camarada, no, pues que vengo de México, ¿no? Y ya el taxista le dice, ah, de México, yo tengo rolas de México. Y este güey dijo, me va a poner a Chente, me va a poner a José Alfredo, a ver qué se hace. Y ya estaremos del aire, pero pues seguí el podcast aquí. Y toma, que le pone. Y que le pone Maná, güey. Maná. Maná. ¿Qué, güey? ¿Se está cayendo el internet o qué pedo, güey? Es que tú estás en el otro internet, se me hace, güey. No, estoy en ese, güey. ¿Estás en el de aquí? Ya dos veces que fue la conexión. Ya, ni pedo, güey. Sí, ya fíjate, ya poco Maná es lo Mexican style. Las margaritas y los tacos. Sí, la margaritas. Las margaritas y el los tlacuaches y el pinche Maná, güey. Maná es icónico ya, güey. Tropedo. De acá que te dicen, no, pues pon algo acá italiano y pones a Eros Ramazzotti, güey. Que zarra ese jale, güey. Para que veas. Estaba diciendo Alonso que no, pon algo de Italia acá y ponemos a Eros Ramazzotti. No, está mal ese pedo. Ya, estamos divagando, dude. Ya, hay que hablar del. ¡A The Driver Nin! A The Driver Nin, que ya regresó hace poco. ¿Tú escuchaste los discos? Los discos no eran como Scream acá. Es como Screamo. ¿The Evernine? Sí. Sí. De hecho no eran Screamo, eran Hardcore. De ya después como que evolucionó un poquito la música y hicieron más tirándole a Rage Against the Machine, siguiendo esa tendencia de... Es que yo te voy a decir la... Yo digo a lo mejor porque la voz de Henry Zavala y está... The Machine es muy parecida, pero obviamente el hardcore de Atelier Benin era un poquito más tirándole... ¿Cómo puedo decirte? ¿Cómo podría decirte a qué género sin caer en que digan que emo? Screamo, güey. Es que la bronca es que salió en una etapa donde había mucho screamo, güey. Es que ya al principio, bueno, no mucha gente lo sabe, pero el screamo que hoy se conoce como screamo realmente no es música screamo, es más bien música metalcore. Pero el At The Driving In, ese maldito metalcore. Y a este Machine le tocó ya lo último que estaba dando el hardcore, pues ya se estaba acabando por completo. Sí, ya estábamos, hasta el cuello en un metal, ya estábamos hasta las madres de pinche metal hediondo. No, me refiero al hardcore, digo. A mediados de los 90, el hardcore se acabó y empezó la onda nu metal, pues. Ah, ok. El hardcore abarca desde los 85, 95 más o menos. Antes de eso había punk, pero realmente nada. Cuando empezó el street punk o el hardcore punk, era cuando estaban los Bad Brains, estaba Bad Religion, estaba Black Flag, todos esos, ¿no? Hard to explain todo eso. El street punk no es propio de Estados Unidos, es de Inglaterra. Aquí se dio más lo que fue el punk californiano y el trash punk. La escena hardcore norteamericana, que es muy diferente a todas las demás del mundo. Empezó en Washington y de ahí se vino para acá. Cuando en Washington están los güeyes como Bad Brains dándole todo lo que daban, Minor Threat. Acá en California, en la costa este, apenas estaban como que, tenían su propio estilo de hardcore, pues siempre hay muchas diferencias de uno en lugar. Pues sí, escuchas a los Bad Brains, escuchas a Bad Religion, es muy completamente diferente. Sí, y pues a Terry Benin le tocó esa escena post-hardcore. Después de todo eso, estaba bien pulidito, pues. Era cuando el hardcore pasó de ser de güeyes de jóvenes violentos, enojados, hacer un poco más emocional, con un poco más de profundidad, que es cuando nació la escena del screamo, que hoy está muy mal vista por todo el mundo, que creen que el screamo es el clásico güey emo con el copete en la cara. Pero obviamente no, el screamo más bien eran siempre ahorita lo tenemos estereotipado en eso, pero antes era más bien como el nerd que tocaba hardcore. Pues que era algo bien chilo, eran como güeyes que eran bien inteligentes y que tenían gran profundidad en sus letras, y por eso era muy emocional, de ahí el término. O sea, emocional existencial, no emocional, como el emo rock que conocemos todos, lamentablemente. Sí, no, realmente esas escenas se me hacen una de las más chilas del hardcore, sobre todo en cuestiones de profundidad. Las letras eran bastante existenciales, hablaban de problemas reales, problemas sociales y problemas sobre todo políticos, por lo que estaba atravesando Estados Unidos por ese tiempo. ¿De qué rolas te acuerdas? Yo me acuerdo de Ark Arsenal, me acuerdo de One Arm Caesar. Está. Yo me acuerdo que ese disco es de los mejores que he escuchado en mi vida, la neta, de los mejores discos que he oído. Y... Sí, de hecho, ese disco está entre los mejores discos de hardcore de los que puedas conseguir o puedas escuchar. Está entre los mejores. Entre otros, también como los discos de Black Flag y todo eso. Después de que te preguntaba si habías escuchado antes de ese disco, porque yo sí los escuché, pero no les di el beneficio, nomás los escuché de pasada y me topé este disco fue el que repetí chorre vez de que Es que es donde va lo curioso. Henrik Zavala y Omar Rodrigo López siempre tuvieron esa química. No queremos tocar hardcore, pero querían algo más experimental. Musical, más experimental, más progresivo. De Mars Volta, ¿no? Omar Rodríguez López hasta la fecha es uno de los guitarristas más curiosos, porque todas sus influencias no son musicales. Por matemáticas, ¿no? Matemáticas o física o científicos son los que más influyeron. Y también cuando hablas de él, que te recomienda algún disco, casi siempre son como de cumbia, de sonidos más latinoamericanos. Ajá, más americanos. Y ellos siempre tuvieron como que, pues queramos salir de ese proyecto, queremos hacer otra cosa en otra parte. Y At The Driving In siguió tocando después de que estuvo Mars Volta, pero sí, de hecho metieron otro vocalista y no pegaron para nada. Obviamente no sonaban igual, nada que ver. Y pues, en cambio, para Omar Rodríguez y para Cedric Zavala se fueron arriba, pues sacaron de Mars Volta. Fue un hit cuando pues creo que fue una la legendaria tocada en el Coachella, que fue cuando aventaron, se sentó como un trompo con la guitarra Omar Rodríguez y se empezaban a aventar ahí. Sí, por si sí, es que en The Drive se prendía, el Cedric Zaval le pegaba el suelo, se jalaba la boca, ese es ir a feeling, ¿no? Ese es un frontman, no chingaderas. Es bien sabido que Henry Zavala siempre ha sido un güey bien yonky, la neta, siempre se nota acá entre los ojos, en sus movimientos, en todo, en los gestos que hace. Pues ahí está la anécdota, ¿no? De que se los toparon ahí en el Coachella y se tomaron una foto con ellos. Sí, pero también te digo también. Era un tiempo en que todo el mundo estaba encontrando su sonido. Yo creo que estábamos pasando ya casi entrando al 2000, cuando fue la desaparición de Humeral y obviamente las puertas abiertas, lo que era la independencia de bandas que mucho tiempo estuvieron tocando y que nadie les hizo caso y que nada más tenían un hit y ya, y obviamente esas bandas ya se consolidaron ahorita como bandas muy buenas. Como un ejemplo, podemos hablar de Radiohead, que tenía un solo éxito que fue Creep, y ya después obviamente todo el mundo se empezó a tomar más en serio como una banda que empezaba a trabajar y a hacer música de verdad, cuando en realidad todo el mundo los conocía como, oh, es que Creep y Creep la del baile. Es que es la bronca, pues, de que la gente te pega, el público nomás agarra como quien dice un hit de radio, ¿no? Un single que avientan y pues pega mucho y ya, y nomás por eso lo recuerdas sin saber de que la banda en realidad tiene un trasfondo excelente o que tienen una trayectoria impecable. Sí, así es, y también eso pues ha dado, todo el mundo ha aprovechado esa oportunidad para empezar a trabajar, y gracias a eso pues tenemos también otros proyectos más experimentales. Si pudiera mencionar uno que es popular, es Gorillaz. Digo, si no hubiera habido esa apertura en este nuevo siglo, creo que esos proyectos no hubieran tenido tanto éxito como ahorita. Yo creo que ahorita es el momento de que si quieres hacer algo, lo tienes que hacer. Y pues a The Drive In le tocó antes. En ese momento, ¿eh? O sea, tenían que separarse y tenían que buscar cada quien su sonido. Yo creo que está bien. Me tengo como una curiosidad espantosa de saber cómo van a tocar ahorita, porque ya ves que cada quien ya evolucionó, ya cada quien ya maduró, y ahorita que se topen y toquen de nuevo, va a ser... Yo creo que a lo mejor no hay tanta diferencia, porque a mí se me tocó escuchar los discos anteriores de The Drive In, y el último de The Drive In y el primero de Mars Volta, de Luces de Contelum, suenan casi igual. Se nota mucho esa esencia de hardcore, pero un poquito más experimental. Ya después, cuando Mars Volta sacó sus otros discos, ya es cuando se empezaron a despegar todavía de ese sonido hardcore que ya venían jalando. Y ahorita sí, ya es como que, ah, qué pedo, ya meten hasta jazz y... Sí, ya es un poquito más progresivo, pero todavía se sigue notando el caos en la música, pues. Sí, es muy... Ruido. Es mucho ruido, o sea, no es escándalo, pero sí es mucho ruido, o sea, sí es mucha distorsión, muchos gritos, pero obviamente van para un solo lugar, es como que escuchas un ruidajo, pero sabes lo que están haciendo, o sea, no nomás están haciendo tontos ahí, y ya sabes que se prenden siempre cuando están tocando en vivo, siempre sacan una rola que solo dura 3 minutos, la hacen durar 9, y la que dura 12 minutos la hacen durar 3, o sea, en vivo improvisan demasiado, pues, y es como funciona de Mars Volta. Sí, siempre se ha notado obviamente en la guitarra de Omar Rodríguez, que le gusta experimentar, que no toca las canciones igual, que siempre está buscando hacer un performance diferente, y creo que es una de esas bandas que a mí me gustaría ver en vivo por esa razón. Ya ahorita ya, pues yo no he escuchado el disco nuevo, ya anda un disco nuevo que anda rondando, acaban de sacarlo. El anterior sí lo escuché y no me gustó mucho porque como ya estaba muy, como muy, muy caribeño, no sé cómo explicártelo, muy rumbero, haz de cuenta, y ya no me agradó tanto. El que el de Goliath me gustó más, pero ya veremos. Este le voy a dar el fin de esta semana, voy a escucharlo y vamos a ver qué tal. Sí, de hecho era obvio que en algún punto Omar Rodríguez iba a tener, ya bueno, ya se veía venir que él iba a implementar esta clase de sonidos, porque obviamente esos son sus músicos favoritos, son su principal influencia. Digo, está bien con un músico que a pesar de que toca rock tenga esas influencias tan latinas, tan propias de él, que también es latino. Y pues también a mí, la verdad, yo creo que Omar Rodríguez tampoco llegó a un punto en que lo consideraba muy buen músico y muy creativo, y de repente creo que se encasilló mucho, como que sacaba muchos proyectos, muchos. Es que se quemó todo el material que podía demasiado rápido, cada año sacaba como 3 discos. Ni cada año, digo, a cada rato hacía colaboraciones con cualquier músico que hay, está bien, digo, eso estaba bien, pues tampoco te los vendiera, como que te los daba casi para que los descargaras y los escucharas, pero sí siento que... Se quemó mucho. Que le dejó muy de lado de Mars Volta para dedicarse él mismo. Sí, pues digamos que todo lo que no podías hacer en tu banda, él lo hacía de lleno ahí en sus proyectos como solitario, pero obviamente había discos que prácticamente no estabas escuchando nada, o sea, estabas escuchando la misma rola todo el disco, pero era como un palomazo que él se aventaba y te lo regalaba, haz de cuenta. Así es, y pues también hay que aceptar que pues, es un buen músico, sus colaboraciones y sus proyectos son muy ambiciosos, como es el caso de esta banda que vas a poner a continuación, que es de Butcherettes, que es donde pues Omar Rodríguez hace de productor y hasta toca el bajo, creo. Porque ese señor toca de todo, hasta el violín toca ahí en The Mars Volta. ¿Qué te parece si escuchamos a ver? Vámonos. Si suena todavía Mars Volta, digo, obviamente la más quite y puso un granito ahí de... Vamos a ver. Simón, pues es como el del... parece que tuvimos una pequeña dificultad técnica, para variar. Ahorita están las dificultades técnicas. Las dificultades técnicas están al por mayor. Está todo lo que da, el programa ya no quiere mandar, no está transmitiendo. Ok, aparentemente el éxito de hoy va a ser el podcast, definitivamente. Algo viene, porque sacamos ahorita un cotorreo, 2, 3, pero pues ya ahí el... Si se transmitió, pues hay que alguien nos diga, que nos dé una señal, no sé. Qué mala onda esto de este live streaming, se está portando muy mal. Está volando, pues. Hay gente en la cabina, es que hay gente en la cabina, se voló, pues, o sea, qué desfachatez del endemoniado programa, chingada madre. Pero bueno. Para la próxima de dos está bien el Rivera en el programa. Pero bueno, el ahorita que lo mencionas, acaban de llegar con la noticia de que aquí en Mexicali estaríamos programados. Calientita la noticia de que acaban de... Premisa, que el Jenny Rivera acaba de cancelar aquí en Mexicali. O sea, hasta Jenny Rivera nos cancela, güey. Está dura la crisis, güey, lo vienen votaciones, te quitan el lonche. O sea, yo entiendo que cuando vienen los addicts y dicen, y al último nos cancelan también. Vienen los Misfits y nos cancelan también. O sea... Viene Cerati, nos tiembla y dice, ¿sabes qué? Les voy a aplazar el concierto y le pasa el incidente. Puras tristezas aquí en Mexicali, la neta. Bueno, no es que me importe Jenny Rivera, ¿verdad? Pero pues es que ya es el colmo que hasta Jenny Rivera viene, digo, ya es... Pero es que no es problema de los músicos, es problema de los promotores. Siempre se salen con la suya, igual que cuando iban a ir los Addicts. Que realmente al final iba a ser un rebote porque iban a tocar en Los Ángeles. En San Diego, Vegas, ¿no? En Las Vegas, ¿no? Ah, sí, en Las Vegas. Hay que en corto. O sea, no... Sí, estaba cerquita de hacer un rebote para acá, pero al último los organizadores, como no les gusta darles muchos privilegios a los músicos, pues los hicieron batallar y no les dieron el vuelo de avión a tiempo. Pues ya ves, ¿no? Cuando el año pasado vino... aquí tirando tierra, ¿no? Cuando el año pasado vino Calle 13, que los dejaron ahí esperando no sé cuánto tiempo en el aeropuerto. Se indignaron y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a tocar. No, ¿cómo no vas a tocar si tú eres el chilo? Eres mi headliner de mi festival que tengo como 3 años haciéndolo, ese del desierto, algo así. Y ya pues dijeron, no te voy a tocar. Y creo que había otras bandas, estaba Hello Seahorse también, y dijeron, no vamos a tocar. Y Hello Seahorse pues dijo, nosotros aventamos. Pero tú sabes que la mayoría de la gente no estaba ahí para escuchar al que está detrás del headliner, que es escuchar el headline, que era Calle 13. Entonces lo que hicieron pues era cumplirse el capricho de estos muchachos y cortaron el headline, nomás aventaron a Calle 3 a tocar y no vimos ninguna otra banda más que a ellos. Qué mal, pero luego regresó Hello Seahorse, pero... Ya aparte, ¿no? Ya fue... Esas secciones VIP que aún no entiendo en Mexicali por qué las hacen, si de todas maneras todo el mundo puede entrar a pagar el boleto igual. Está tonto. ¿Sabes? Otros eventos que yo no les veo futuro aquí en la ciudad que los hacen es el... No voy a decir la organizadora. Dilo. Ahorita que me acuerdo, hace poquito trajeron. Si nos estuvieran viendo, güey, por favor. Pero ¿cómo sabes si el podcast lo escuchan después y dicen, ah, andabas tirando tierra en tu podcast? Andas tirando aceite. De que andas tirándome aceite de que yo mando, de que yo te invito a ver a Jesse Joy y que te vengas de blanco y como que va a haber pasarela y como con plastilina mosh. O sea, creo que es con Creed, ya si me ven ni me chingan ni pedo. Es con Creed, que trajeron a Jesse Joy, ¿no? ¿Quién? A Jesse Joy. ¿Quién? ¿Pero quién se llama el crew o qué? Concrete. ¿Concrete? Sí. ¿Quiénes son? Pues ahí tienen tiendas de. Unos sucursales, tiendas boutiques, me parece, que tienen. Sí. ¿Eh? Hay una ahí en la Justo Sierra. Y creo que ahí en la. Y tienen dos, tres negocios. Tienen dos, tres acciones en dos, tres negocios ahí en la Cachora. Ahí en su centro comercial La Cachanilla. Plaza Cachanilla, perdón. Disculpe. Ya no lo voy a repetir, pero bueno, el asunto fue que también en unas fechas anteriores habían traído plastilina mosh. Y fue lo mismo, que tenías que ir de blanco porque iba a haber pasarela. Y pues ahí estaban los de plastilina tocando con un boleto. Creo que era en un antro. Empezar en un antro, en un lugar pequeño. Y estaban tocando plastilina en la pasarela y todos de blanco. Y el lugar era diminuto y te cobraban como 400 pesos por irlo a ver. ¿Cómo hacen de pie? Que no, que VIP, que blanco. Y llegas y solo, güey. No me imagino el santo desastre que han de haber hecho para traer a Shakira con esto de que tú. Fue el aire libre, no fue estacionamiento, digo, ahí en el FEX. El santo cochinero que han de haber hecho para acomodar a la mujer ahí. Para la pobre hora que tocó. Pues el asunto ahí con la rabiosa. Claro, también pasa eso, ¿no? Que no salen las cosas como esperan. No sé si tienen un plan de contingencia, nunca lo tienen. Porque cuando vino Caifanes también fue la misma. Pues sí, cuando vino Caifanes se fue, llovió. Nos llovió, creo que nos llovió y nos llovió como medio como que tormenta. Como que quería saber a tormenta y creo que se jodieron ahí unos cables y unas instalaciones eléctricas ahí del PEX, creo que se descompusieron. Salud. Se descompusieron y pues obviamente dije, no se me vayan a electrocutar ahí los Caifanes, así que aplazaron la fecha, pero sí tocaron. Lo bueno fue que después, cuando regresaron, ya, o sea, ya estaban sus boletos vendidos, sí se llevó a cabo el concierto. Pero hubo uno, ahorita me acordé de uno bien horrible, que fue el primer frontman de Iron Maiden. Lo trajeron con su banda en solitario. Que no les pagaron. O sea, el último lo trajeron y no, ¿sabes qué, compa? Me gasté el dinero y no te voy a pagar. Y él estaba toda la gente adentro allí en la Plaza Calafia. Y pues dice el vocalista, dice, pues, el músico dice, pues no, yo no voy a tocar, no me vas a pagar. O sea, vete al demonio. Pero al último resultó que, pues dijo, están los fans aquí, pues qué golpe. El tipo salió y hizo un comunicado muy amable. ¿Saben qué? No es por mi culpa, es por fuerza mayor. La neta, lo siento por todos ustedes que pagaron su lana por venirme a ver. Pero la neta, no les voy a tocar. Voy a tocar dos, tres rolitas y me voy a ir. Y tocó como tres canciones y se fue. ¿Neta? Y el boleto costaba como 200, 250 pesos. En vez de haber aplicado una Resident Evil 4 y la gente acá. Pues sí, pues no se le ocurrió. Pues es que pues, tú sabes que mucha gente aquí no le va a entender el inglés, pues. Y se van a. Y por eso va hasta la feria. Voy a decir que venga, pero como ya vi que no saben inglés, me voy hasta la feria, ¿okay? No se la gastó, o sea, no le pagaron al güey. O sea, el otro del organizador. El organizador se pasó de lanza. O sea, también con qué desfachatez de hacer eso. Todavía que te traes al inglés para acá y no le pagas. Ese día también hicieron un chorro de los medios, ¿no? También de que estamos aquí con el vocal de Iron Maiden, pero no es el chilo, así que no se huelen. Ah, está ahí, zarra eso de que si traemos al frontman de Iron Maiden, pero el que ya no toca con ellos, el que estaba al principio. El que sacaron. pero al que corrieron, o cuando vino Steven Adler de Guns N' Roses, vino el primer baterista de Guns N' Roses, viene el baterista Steven Adler, el baterista de Guns N' Roses, y luego te ponen una voz chiquita, el que estuvo en el primer disco. ¿También qué? Lo corrieron en el primer disco. Y pues que también se puso bueno el concierto, pero pues obviamente también fue una campaña viral mala, pues de que te dicen que es el baterista principal. En ese momento supongo que era Matt Sorum y no, pues era Steven Adler que tocó el Appetite for Destruction. Que tocó el mismo disco, se cuenta que el mismo disco del Appetite for Destruction se lo aventó enterito con su banda. Que para acabarla de fregar se llama Adler's Appetite. O sea, también. pues es que esas bandas se le llevan ahí en Las Vegas haciendo shows y pues ahí sacan billete. También lo aplican estilo Mitis, ¿no? Una vez me tocó ir a ver los Ramones aquí en Mexicali y nomás venía al mar y consiguió. De perdida todo estaba vivo Johnny Ramón. Nomás era el Marky, los otros músicos como que les puso un nombre acá de estilo Ramón, ¿no? Pero eran él es Ramón Ramón, él es Jorge Ramón y Miguel Ramón. Estaba tan chafa el cotorreo, o sea, el vocalista se parecía al vocal de los Ramones. Al Joey. Y luego el otro era como un tipo Ramones, pero con un paño acá y como bien cholero, pero era como estilo punk de Los Ángeles, ¿sí? Así como que... Sí, con su paliacate y sus pantalones de mezclilla reventados y Converse. Todos bien jóvenes, el Marky. Pero el Marky, ahí en la pila, el Marky. Ah, y luego también vino después, como solo, Marky Ramón, pero vino de DJ, creo. ¿Qué? Sí, vino después, pero vino con un cotorreo DJ, el Marky, o sea... ¿Por qué hacen eso? Y la gente va, porque desgraciadamente no tenemos muchos eventos aquí. Tenemos muchos raves, y eso sí, raro el que cancela, ¿no? Luego está Zarro, podríamos decir que tenemos a Tijuana cerquitas, pero los artistas le tienen miedo a ir a Tijuana, es el otro problema. Pues yo me acuerdo que los Misfits fueron a Tijuana y no vinieron para acá porque el promotor les dijo que aquí había muchos problemas de violencia en Mexicali, había muchos problemas de delincuencia y violencia. Y te estoy hablando del rey de casi cuánto, ¿qué? Unos 5 o 6 años. Sí. ¿Qué te gustan? 5 o 6 años anda. era como si fuera tardeada. Era como en un rancho, ¿no? Por la carretera. Era ahí por la carretera de San Felipe, en el San Jorge. En el San Jorge era. ¿Dónde están los Misfits? Acá, hasta pintado llegué, güey. La cara pintada, la lima cortada, los Misfits acá, güey. No, y el último, no, morros, dicen que siempre no. Porque me acuerdo que iban a tener bandas locales para abrir. Pero eso empezaba como a las 11 del día. Era algo bastante extraño. Para empezar, era una tardeada eso. O sea, que iban a tocar como a las 4 de la tarde los Misfits, pues. Los que sí vienen y que siempre vienen son los La Maldita, ¿no? Los no, pararon, pues no es... Y lo queda Inspector Panteón y La Maldita, aquí siempre, es decir, ojo, 2 minutos. Eso del solo eran como que, ¿a quién jalamos, no? Pues aquí. Mira, yo digo que tienen plaza ellos, de que tienen, hay como una... Les pagaron una feria, ¿sabes qué? Te voy a hacer un contrato de 10 años. 10 años del año que yo te quiera hablar, vas a venir a las fiestas del sol porque. Yo que no, lo mismo. Yo que se van de pasar de perreado. Malos de Kinky porque me acuerdo que duraban como unos 2-3 años sin sacar nada, güey. Pero. Apagados los vatos, güey. Pero después de. Pero fíjate lo que son las cosas. Después del último año que vinieron, sacaron discos. Sacaron el Barracuda, creo. Y este año acaban de sacar otro disco. Los que también, ya que sangroncitos, pero que sí vienen, son los de Zoé. También otros que también que sí vienen son los Susi 4, ¿no? Susi 4, aquí, nos digo que aquí vivían, güey, porque me acuerdo que vinieron a las fiestas del sol y al mes ya estaban tocando ahí en un antro y por la Justo Sierra, ahí andaban tocando acá con su cotorreo acá, al mes, o sea, te estoy diciendo menos de 70 días ya andaban aquí otra vez. Sí, sí, espérenme. Y los de Norte también siempre cuando andaban juntos y ahorita que están separados también vienen. No, pues cada ahorita rato. Como andan, es colectivo, lo mandan uno para otro. Sí, más. Pero ya andan peleados, ya el Fusil y el Bostic ya andan peleados, creo. Ahorita ya andan separados, viene uno, ya para empezar ya ni traen la banda, ya no traen banda acá, ya son más el chango ahí moviéndole al DJ y ya. Banda, fuck that. Mira mi nuevo iPad. Acá. Yo recuerdo cuando recién salió el iPad que andaban con su tableta y andaban haciendo, se le llevaron jugando con la tableta todo lo que fue el evento, no, acá. Como que ponían el MP3, ¿no? Con la mezcla y todo, y nomás se ponían a jugar. Estaban jugando Plants vs. Zombies, estaban jugando el güey acá. Que está raro, ni sabemos. Y se podía hacer, y capaz que si supieran, van a decir, si ustedes supieran lo que es andar aquí enfrente, cabrón. Aquí, pateándose. Aquí en el calorón, aquí cuidándome de su delincuencia, cuidándome de que me roben el carro que no traigo. Ya mandan una rolita, ¿no? Porque se está poniendo muy sofocado esto. Ya tiramos mucha tierra aquí a los eventos locales. Ya sé, pobrecito. Van a decir, no, vamos a ir para allá al app creativo porque ni les gusta. No, ya no voy a ir porque me está trayendo el app creativo. Esos güeyes nomás están hablando de mal de mí. Y que nos diga Jenny Rivera, no voy a jalar con ustedes. Ya sé, voy a poner esto de Siu porque obviamente ya le había puesto la vez pasada, pero pues es, y ahorita es como que... Acaba de salir su disco de Always, sí. Así que vale la pena que le eche una checadita a ese disco. O sea, ya la semana pasada ya hablamos de él, pero todavía no salía el disco, y ahora sí ya salió. Mira, ya se cayó, ¿no? Y valiendo gorro, ya se cayó. El podcast va a estar bien divertido, güey, velo por este lado. Ahí está. estamos. Mira, ya estamos aquí de vuelta, mira, ya. Ya vamos a despedir esto porque tenemos muchos problemas y ya el podcast ya se grabó y ya que está muy bueno, eso es lo que importaba. Ese es Viewer, muchas gracias por habernos visto, nos vemos la próxima vez en su próximo martes de Lab Creativo, que parece que ya vamos a empezar a hacer este, pues no ha grabado, ¿no? Ya no quiero venir, no quiero grabar. Vamos a hacer una edición y grabar y pasarlo, güey. ¿Qué es lo que una la gente opine? Cada 15 días, no sé. Sí, pero pasar el martes de perdida una grabación, qué sé yo, un video acá. Sí, ¿verdad? Simón, una grabación de unas 40 minutos, 30, 70 minutos, la youtubeamos y... Ya sé. No, ya para dejarlo nada más para que quede en el podcast, pues ahorita estamos ahí viendo qué onda con la página de Algo Bien. No crean que es algo como tonto o algo así. Bueno, sí, en realidad sí va a estar como medio chistoso el concepto, pero no crean que es porque nos gusta el Bucanas y es tirando barra, compa. Es divertido bueno, pues divertido bueno. No, en el buen sentido de la diversión, pues. Porque somos norteños, compa, que nos duele, hombre. Tenemos que ponerle acá. Somos del norte. Simón. Arros. Ah, oh, pues ya vamos a despedir esto porque el Piratas del Norte. Arr. Ya sé, síganme en Twitter, es Luis75DPI, porque estoy a baja resolución. Ahí pueden encontrar como Adrián Quirarte en todas las redes sociales. Ahí está el Tumblr, que es el Rincón del Necio. No, ahorita no estamos poniendo nada del otro mundo porque todavía no arranca la plataforma. Pues ya en cuanto arranque la plataforma de Algo Bien, pues ya van a ver de todo el material algo que tenemos bien preparado. Así es, a ver si bien nos vamos todos para allá, algo así. No, sí, también se viene un programa que estamos ahí yo con otros amigos, se llama ¿Y eso qué? También el Geekcast, el famoso Geekcast de aquí en México. No, están bien norteños, todo lo que les pongo está bien de aquí de la región. ¿Y eso qué? Y algo bien. Bueno, pues les habló Alonso. Y les habló Adrián Quirarte. Nos vemos la próxima semana, que creo, pensé que sí está grabando, vea, sí está grabando. Mira. ¡Hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, mami! We await your return, warrior.